Aquí estamos un domingo más en la conquista de los sonidos para una nueva emisión musical. Como os comentaba en la cabecera, pues hoy dedicada a Silfuric, la segunda parte. Ya sabréis pues que hicimos la primera la semana pasada y ya comentamos pues que habría una segunda parte, sino la semana siguiente, pues la posterior. Pero bueno, no lo hemos querido demorar más, así que ya la realizamos hoy mismo. Un Silfuric, juego de palabras con el término sulfúrico, una relación terminológica musical bastante adecuada, escuchando sobre todo pues el acid que creó a lo largo de los 90, del que ya tuvimos algunas muestras la semana pasada. Hoy vamos a repasar un poquito la que se puede considerar pues segunda parte de su discografía, siguiendo en primer lugar su evolución como Signes, que fue en paralelo al alias Virtus. Este alias ya lo escuchamos un poco más la semana pasada, y con Signes justo pues comenzamos al final del programa. Y como el propio Silfuric que pues escribía en las líneas interiores del CD del que vamos a escuchar ahora un tema, "The Virtus has been incubated, all sicknesses contracted by Silfuric in mutation zone", haciendo un juego de palabras con sus alias y la enfermedad y el virus. De entrada vamos a seguir la estela de este sonido corrosivo y mutante, continuación de Incubasix, publicado el año anterior, en 1994, y este álbum que vamos a tratar ahora, The Virtus Destiny, del 95, contiene un par de temas, Subsequence y Rings of Anxiety, del propio Incubasix, y se mueve entre la música acid, el dark ambient y los ritmos industriales. Como ya comentábamos, Silfuric, que bajo los alias Virtus y Signes, fue mutando disco tras disco, del techno acid de los comienzos a sonidos industriales fantásticos de ciencia ficción, como por ejemplo en Ballade au bout du monde, Paseo al fin del mundo, que es el tema que hemos escuchado en la introducción. Un tema que toma su nombre de un cómic fantástico que se publicó durante los 80, y además todo este imaginario estaba acompañado por diseños gráficos futuristas en los discos que iba publicando. Vamos a escuchar el segundo de este álbum, The Virtus Destiny, publicado en el 95 por Reload Ambient, y tiene por título Expurgate. Thank you. Thank you. Bueno, pues aquí continuamos en la conquista de los sonidos, en este repaso a la discografía de Silfuric en su segunda parte, y no abandonamos a Silfuric bajo el alias Cygnus. Vamos a avanzar un año, pasamos a 1996 y a su tercera referencia, que también fue la última, The Crack Between the Nothing, La Grieta entre la Nada, publicado en formato 12 pulgadas y también en CD mini, y que apareció igualmente en el sello Reload Ambient. Reload también, que fue un subsello de Reload Limited, del que ya comentamos algo la semana pasada, que gestionaba el propio Silfuric, que duró un par de años, y aunque contó con pocos nombres, todos ellos belgas, y también con pocos álbumes, lo cierto es que había bastante calidad en las referencias de este sello. Por allí apareció, por ejemplo, Cedric Stevens, que como Phlegm o The Psychonauts. Cedric Stevens, del que ya hablábamos la semana pasada, porque fue compañero en los inicios de Silfuric, militando en el colectivo Technoacid BWP Experiments, y posteriormente se publicaron también un par de discos. También aparecía por este sello Olivier Moreau, que en el mundo de la electrónica se le conoce más como Imminent Starvation en sus inicios, ya desde hace unos años Imminent a secas, un productor de los estilos llamados Rhythmic Noise o Rhythmic Industrial, aunque aquí en Reload también apareció en una vertiente más ambient, valga la redundancia, como Delta Files. Campaban por aquí los Torsion, que son el propio Olivier Moreau junto a otro productor bastante destacado allí de Bélgica, como es John Slekaerts. Este The Crack Between the Nothing contiene tres temas. El primero de ellos, bastante largo, de 23 minutos, llamado Altered States, un tema que, como pasa en Devious Destiny, con ahora me saldrá Ballad au bout de Dumont, repasando aquí la chuleta, está tomado de una obra, en este caso de una novela que posteriormente se adaptó al cine, de horror, ciencia ficción. La película es de 1980, publicada en castellano bajo el título sugerente Viaje alucinante al fondo de la mente, que bien puede describir también la música de Silfuric. Y tanto la novela como la película están inspiradas en experimentos llevados a cabo en la década de los 50 por un neurocientífico norteamericano llamado John Lilly, y que consistían en la privación sensorial a personas que estaban metidas en cabinas de aislamiento, y además bajo los efectos de sustancias psicoactivas como la ketamina o el LSD. Así que con esta breve descripción os podéis hacer una idea de lo que debería ser sufrir un exponerse a un experimento de este tipo. Vamos a escuchar el segundo tema de esta referencia, que tiene por nombre Dog Sacrifice. Thank you. Bueno, pues tras el repaso que hemos hecho de los dos de los álbumes de Cygnus, el segundo y el tercero, de los años 95 y 96, hemos pegado un salto al nuevo siglo, al 2004, para escuchar este tema, Cenobits, publicado en un álbum llamado Phonic Sins, en un sello llamado Ambivalence, que fue el sello todavía más o menos en activo, aunque últimamente está bastante parado, que fundó el propio Seal Furyk, para dar salida pues tanto a sus discos como a otros que consideras interesante, siguiendo un poco la estela de Reload Ambient. Y además también se publicó en Bruits de Fond, si no me equivoco, un sello francés. Otro sello de estos del subsuelo muy recomendable, entre otras cosas, por ejemplo, sus mixes, como los que hacían pues hace algunos años Gunther Sachsenhammer o Sid, que son dos auténticas bestias pardas, o más recientemente los de otros disjockeys experimentales, como Lekit o Oblique, que también están bastante bien. Este álbum, Phonic Sins, fue creado así por dar el detalle, como banda sonora para unas coreografías de danza experimental. Y ahora continuamos en el mismo año, en el 2004, porque también copublicado por Ambivalence y Bruits de Fond, apareció un recopilatorio bajo el título Seal's Archives, es decir, archivos de Seal Furyk, una recopilación que recoge temas creados entre los años 93 y 2001 por este productor bajo diferentes alias, aunque pues abundan sobre todo los de mediados de los 90, firmados como Cygnus y Virtus. Vamos a escuchar un par de temas. El primero tiene por nombre Time Dislocation, y el segundo, que no produjo en solitario sino junto al mentado Imminen, bajo el alias To Be Freak, tiene por nombre Vanille Fraser Creme Chantier, que no sé qué significa. Thank you. exercise. Stand with your legs slightly apart, arms straight out at your sides. Inhale. Exhale. Inhale. No. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Ay, ay, ay. alias, aunque os citaba antes, los alias Signes y Virtus, como los que aparecen pues repetidamente en este recopilatorio, ya habéis podido escuchar que, aunque el segundo tema, este último que hemos escuchado, que produjo junto a Imminent bajo el alias To Be Freak, pues sí tiene algo que ver con lo que hacía pues a mediados de los 90. El primero de los temas era algo bastante diferente, un collage musical puro y duro, que aparece firmado bajo su nombre genérico Silfuric, y junto a otro músico, creo que también belga, llamado Jean-Paul Dessim. Y ahora pegamos otro salto, ya el definitivo, para encarar la recta final del programa de hoy, los últimos 10 minutos aquí en La Conquista de los Sonidos, que ya sabéis que es programa sobre música electrónica no convencional, que se emite en Radio Bronca de 7 a 8 de la tarde todos los domingos. Y digo, pegamos ya, damos el último salto para escuchar un tema del, si no me equivoco, el último álbum que ha publicado, que es un álbum en colaboración con otros nombres, que está basado en una novela gráfica llamada Memories of Retro City. El título del álbum es Sons of Retro City. Y estos nombres que colaboran con Silfuric en el álbum son Neptunian Hate y Subscan, que ahora mismo no lo recuerdo, no os lo podría asegurar, pero es posible que por lo menos haya salido citado en algunas de las emisiones de La Conquista de los Sonidos, ya sea pues por un álbum que todavía no hemos escuchado llamado Repirate, un álbum realmente bueno, que apareció en el 2004 en un subsello de Anzen, Mirex, y que también pues ha salido por ahí en alguna referencia del Netlabel Entity, del que pues hemos hablado y escuchado referencias en más de una ocasión aquí en el programa. Como veis, pues la cosa va de belgas en este especial de dos partes dedicado a Silfuric. Vamos ya con el último de los temas de hoy, que también está en francés. Hoy está la cosa complicada con el tema de la lengua. Il faut qu'on vienne me chercher. Aquí sí que he podido sacar el significado de la frase. Es necesario que me vengan a buscar. Gracias a la persona que me lo ha archivado. Venga, lo escuchamos. Mais qu'est-ce qu'il me veut, bordel? J'avais cru à un taré la première fois, et avec de bonnes raisons. Mais maintenant, je sais pas. Il me suit de toute évidence. C'est où j'habite, il m'espionne. Et si je me rappelle bien, il est persuadé que c'est moi. C'est moi quoi? Aucune idée. Mais ça sent pas bon pour ma gueule. D'autant que je suis à peu près sûr que c'est pas moi. Je suis une ombre qu'on effacerait si facilement à la lumière d'un projecteur. Il faut qu'on vienne me chercher. Et vite. Je ne discernais plus les choses. Je les devine. Je les crains. J'envisage le pire. J'ai l'impression de ne plus avoir toute ma tête. Ne plus jamais être seul. J'entends parfois le bruit des touches dans mon sommeil. Je sens la ville sous ma boîte crânienne. J'entends des bruits mécaniques. Du calme, Elia. Du calme, Elia. Du calme. Ça va aller? Tout va bien. vous arranger. Bueno, pues nos vamos quedando ya sin tiempo para escuchar más música, así que hasta aquí llegamos con el repaso a la discografía de Syl Fury, que de este productor belga. La verdad, le hemos hecho un buen repaso en un par de programas, un repaso de 2 horas, que no está mal. Desde sus inicios pues en el techno, la escena techno acid belga, junto a Cedric Stevens y otros nombres, pues hasta estos últimos temas así algo más basados en colajes sonoros, en la música electroacústica, acusmática, con la que ha venido flirteando durante los últimos años, lo que por otra parte pues también le ha hecho bajar un poco el ritmo de publicaciones que tenía pues en la primera mitad y mediados de los 90. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy de la conquista de los sonidos, que como siempre os recuerdo al final del mismo de qué trata. Es un espacio sobre música electrónica no convencional que se emite en Radio Bronca todos los domingos entre las 7 y las 8 de la tarde, que tiene repetición la madrugada del martes al miércoles de 1 a 2 y que podéis escuchar en cualquier momento a través de internet desde el podcast de Radio Bronca, cuya página es podcast.radiobronca.info. Tenéis más información del programa y demás historias en el blog sonidosnorestringidos.wordpress.com, y también tenéis disponible un correo electrónico al que podéis hacer llegar cualquier tipo de crítica, de sugerencia, de propuesta de participación aquí en el programa desde los estudios de Bronca, con la perdón, con la dirección sonidosnorestringidos@gmail.com. Pues una vez dicho esto, ya me despido hasta la próxima semana, hasta el próximo domingo, como siempre a las 7 de la tarde. Hasta entonces, salud y radios libres. So real.